mira qué lindo es mirarla, sonreír cuando se haya mirado. Pero luego se marcha a su casa y me quedo muy solo pensando. Si supiera, señora, que desde mi casa la vivo espiando. No consigo olvidar su belleza y eso me está matando. Si supiera que quiero tenerla y hacerla feliz por un rato, no me haría usted ya, señora, pasar este momento ingrato. Ay, señora, míreme un poquito, no se quede conmigo un ratito. Si me comprende, soy hombre y me entiende, que mi anhelo es tenerla por siempre. La vivo espiando, no consigo olvidar su belleza y eso me está matando. Si supiera que quiero tenerla y hacerla feliz por un rato, no me haría usted ya, señora, pasar este momento ingrato. Ay, señora, míreme un poquito, no se quede conmigo un ratito. Si me comprende, soy hombre y me entiende. Por siempre.